amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Tradición Musical. Hoy es viernes, así que nos ponemos con una sonrisa de oreja a oreja. Estamos arrancando hace un momento con Amanda Vicen en el tema ¿Qué separa el tiempo? Y a lo largo de este programa estaremos compartiendo música, un poco electrónica, un poco de pop, que va a romper un poquito el formato, ¿no? Pero la idea es estar alegres por este día que se está acabando ya la semana de labores, mañana sábado y domingo, así que vamos a estar muy contentos con ustedes. Para estos 60 minutos de programación, Darío Males les reitera el saludo y les comento que tendremos una entrevista ya en unos minutos más, confirmada ya. Washington Barba va a estar aquí dándonos a conocer sobre la propuesta de hacer un centro cultural en Llano Grande, precisamente al norte de la capital de los ecuatorianos. Vamos a conocer también sobre su experiencia en un centro cultural que se denominó Casa Abierta Montañita. Eso se va a replicar en el caso norte de la ciudad de Quito. Tendremos también el espacio para las noticias musicales y ya si nos queda tiempo también vamos a hablar a profundidad sobre lo que nos puede ofrecer la provincia de Bolívar en este próximo carnaval. Toda esta información van a estar en estos 60 minutos y por supuesto acompañado con buena música. Ahorita hacemos pausa musical y luego volvemos ya con la entrevista. Hasta el mar, iría yo corriendo para no llorar. Si vuelves a reír, llenas el manantial como si fuera yo a saltar. Pero sabes bien que ahora puedo soportar todo un vendaval. Aprovechate de mí, dime que no es muy tarde para compensar. Siente mi ser, trayendo a tu recuerdo los momentos que no son mi piel. Ya sabes bien que ahora puedo soportar todo un vendaval. Pregúntame, ¿por qué siembro promesas en macetas condenadas al invierno más cruel? Pregúntame, tropiecen con mis ganas de volar. Si te vuelvo a seguir, tú mírame despacio por si quiero andar. Si vuelves a mentir, quizás me quede quieta para no pensar. Porque sabes bien que ahora puedo soportar todo un vendaval. Pregúntame, ¿por qué siembro promesas en macetas condenadas al invierno más cruel? Pregúntame, si quisiera olvidar entre los besos de la gente que roto mi piel. Si usted va a una noche que tropieces con tu propio. contenta, a pesar de tener... todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, amigos, nos encontramos ya en la parte de las entrevistas. Yo les había anunciado hace un momento en los titulares de este programa que tendríamos ya la presencia de Washington Barba. Con él vamos a hablar sobre su iniciativa de montar un centro cultural en Llano Grande, al norte de la capital de los ecuatorianos. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bueno. Vamos a quisiera que nos comente un poco sobre... el antecedente de esta de este nuevo centro cultural que imagino estará próximo a inaugurarse al norte de la capital. El antecedente se dio allá en Montañita, ¿no? Claro, en el litoral, bueno, ecuatoriano. Claro, no. O sea, no, nosotros habíamos trabajado en Montañita, ¿no? Nuestra oficina era en el parque, ¿no? O sea, le pusimos el parque de las artes de Montañita, ¿no?, frente a la iglesia. Uh-huh. Entonces, nuestra oficina era ahí, ¿no? Entonces, pues, es ahí hacíamos de, o sea, lunes, martes, el viernes hacíamos una caravana, ¿no? O sea, desde Ancón hasta la entrada en las 29 comunidades, así siendo, pues, es haciendo una caravana que se llamaba La Sandía, ¿no? Entonces íbamos a las salas, o sea, íbamos con malabaristas, con payasos, todos eran voluntarios como argentinos, chilenos, ¿no? Entonces se copaban, ¿no? Y nosotros netamente trabajábamos para los niños, ¿no? No, nosotros tenemos como 70 chiles, hacíamos talleres para los niños, o sea, pues con crayones, con lápices de colores, uh-huh, o témpera, ¿no? Dependiendo de la edad, lógicamente, ¿no? Y cuando no alcanzaban los caballetes, pues, o sea, nos íbamos al piso y hacíamos las tizadas, ¿no? O sea, hacíamos un cuadradito en la vereda y poníamos tizas de colores y ahí pintaban los niños, ¿no? Y les dábamos como, o sea, como un incentivo, un pedazo de sandía, ¿no? Porque el proyecto se llamaba así. ¿Y esa actividad cuánto tiempo duró en Montañita? ¿Cuántos años estuvo funcionando? Bueno, la caravana La Sandía junto con esta biblioteca y una muestra fotográfica, ¿no?, sobre la flora y la fauna, o sea, eso lo hicimos durante... O sea, durante unos 8 meses, ¿no? Pero ya anteriormente nosotros trabajábamos netamente en el Parque de las Artes de Montañita, ¿no? Uh-huh. Allá hacíamos cine en las noches, ¿no? Nosotros en Navidad regalamos libros, no más de 500 libros, ¿no? O sea, entonces... Y todo este trabajo, ¿cuánto tiempo duró allí en Montañita? ¿Cuánto tiempo lo llevó gestionando? Bueno, como casi 2 años y medio a 3 años. Ajá. Claro. O sea, lo hacíamos de una manera, o sea, voluntaria, digamos, ¿no? Ahora pues ya tenemos una asociación, ¿no? O sea, una asociación civil que nos demoramos 2 años y medio en constituirla, ¿no? Ya que nosotros trabajábamos, o sea, así, con nuestros propios recursos, ¿no? O sea, nosotros la comuna Montañita nunca nos apoyó en nada, ¿no? Nunca, o sea, lo único que ellos nos dieron es el parque. Hagan con el parque, porque nosotros no tenemos dinero, como todas las instituciones públicas lo dicen también, que no tenemos dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros, pues, empezamos a trabajar con nuestros recursos, ¿no? Entonces pasábamos con la sandía, o sea, haciéndole pedazos pequeñitos, íbamos pidiendo una colaboración, ¿no?, a los turistas, y con esa recaudación de dinero, pues dábamos de comer a los voluntarios, ¿no? Porque había voluntarios que ellos vivían con nosotros, ahí mismo comían, o sea, ahí vivían con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y trabajábamos de esa manera. O sea, ¿había una infraestructura, un inmueble? No. O sea, claro. Yo, pues, les arrendé una casa, uh-huh, con un terreno y hacíamos camping, o sea, uh-huh, hacíamos limpieza, era muy divertido, ¿no? Claro, entonces trabajábamos de esa manera, ¿no? Y ahora, pues, entonces, pues, en Montañita hubo una fiesta... O sea, porque hay ahí la fiesta de la Virgen del Fiat, ¿no? Entonces ellos beben bastante y nos dimos con la sorpresa de que nuestros cuadros estaban arrumados, estaban mojados, estaban rotos, nuestros caballetes arrumados como leña y los libros que teníamos, o sea, si eran más de 250 libros, estaban mojados, ¿no? Entonces ellos no cuidaron y nosotros decidimos retirarnos de Montañita, ¿no? No, entonces yo ahora estoy ubicado en Llano Grande y veo que hay bastantes parques, ¿no? Uh-huh, hay un montón ya. De parques pequeños y hay muchos niños en el cual podemos trabajar. Y lo bueno es que ahora ya tenemos una asociación civil, cultural, ¿no? entonces en el cual ya podemos nosotros empezar a gestionar, ¿no? Es decir, en este caso, si cuando ya se dé por inaugurada este centro cultural, que nos comentaba, llevaría el nombre de Casa Abierta Ensamble Cultural, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas estarán sosteniendo este proyecto? Verá, ahorita pues estoy yo, otro amigo, estamos dos, ¿no? Uh-huh. No, entonces, pero ahorita nosotros estamos buscando una socióloga o un etnógrafo, ¿no? Uh-huh. Para, necesitamos gente profesional que nos ayude en la gestión cultural, ¿no? O sea, lógicamente, como toda asociación, o sea, tiene sus gastos, ¿no? Claro. Entonces, pero ahorita, pues, estamos gestionando nosotros, ¿no? Entonces, estamos haciendo nosotros lo que llamamos, o sea, para recaudar fondos, ¿no? Para poder arrendar nuestra oficina, porque nosotros salimos de Montañita como entramos, ¿no? O sea, ya se nos llevaron todo, ¿no? Entonces, pero nosotros ya tenemos mucha experiencia en esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer el hornado cultural, ¿no? Entonces, el hornado cultural, o sea, va a ser un díptico, un díptico bien bonito en donde esté nuestra programación cultural, pues no cuántos barrios son los participantes, no y una pequeña reseña fotográfica de lo que nosotros habíamos hecho en Montañita, no, o sea, antecedentes fotográficos, no, para poder de esa manera, no, con esos fondos, pues empezarnos, no, nosotros autogestionarnos para sentar bases, ¿no? O sea, bases más específicas. ¿Este acto de recaudar fondos del hornado cultural ya tiene alguna fecha prevista ya? Claro, o sea, más o menos es para mediados de febrero o a finales de febrero, ¿no? Ajá. O sea, ya, o sea, eso ya, o sea, ayer tuve una reunión, o sea, en la parroquia Gallano Grande, ¿no? En el cual, pues yo ya les comuniqué, ellos el día martes van a darme todas las direcciones y las ubicaciones de los parques para hacer, o sea, la logística, ¿no? Porque ya también existen artistas en los barrios, entonces... Más o menos, ¿con cuánto? ¿Cuál es el número de población con el cual ustedes piensan trabajar ahí? Verá, hay, ahorita ya en, o sea, hay en disponibilidad como 60 parques, ¿no? O sea, son pequeñitos, hay más parques, ¿no? O sea, uh-huh. Mucho más parques, ¿no? Pero son pequeñitos, ¿no? Entonces, no, nosotros vamos a tomarnos los parques, ¿no? Ya que, ejemplo, los jóvenes necesitan un espacio, ¿no? Porque solamente ellos hay espacios en agosto, mes de las artes, en fin de año y finis, ¿no? Entonces nosotros queremos, o sea que nuestros jóvenes pues se identifiquen o que se unan entre ellos, ¿no? Para poder hacer todos los sábados y domingos durante todo el año, ¿no? O sea, vamos a hacer estas programaciones, que son completamente gratuitas, lógicamente, ¿no? Todas completamente gratuitas. Sí, todo. Y ahí el problema es cómo financiarlos. Entonces, para eso, pues, es el hornado cultural, estamos hablando de 60 hornados culturales. Uh-huh. Igual yo tengo unos 1.500 dibujos, o sea, de las comunas, desde Ancón, de San Pedro, de San Pablo, en la provincia de Santa Elena, ¿no? En donde hicimos esa caravana que le cuento, en las 24 uh-huh. comunidades, o sea, tengo yo como 1.500 dibujos. Entonces, estoy separando unos 40, 50 dibujos donde vamos a hacer postales, ¿no? Postales para también nosotros poder vender las postales, ¿no? Y de eso, y recaudando, ¿no? Y con la sandía, pues vamos a igual a partir en pedacitos, ¿no? Y vamos a hacer una caravana con los artistas jóvenes, ¿no? Entonces vamos a pedir una colaboración y ese dinero de esa sandía, pues es para los refrigerios, ¿no? O sea, es para poder... almorzar, yo qué sé, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, usted nos comentaba que tuvo una reunión con las autoridades de allá de Llano Grande. Al momento que usted les hizo esta propuesta, ¿cómo recibieron la idea? ¿Les pareció? ¿Hubo apatía? ¿Cómo está no, este no, público? Ellos en realidad les gustó, ¿no? Como que se sorprendieron también, ¿no? Porque ellos no lo esperaban. Entonces, yo ya había hablado antes con el presidente, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo le expliqué, a él le encantó mucho la idea. Entonces, él armó esta reunión. Y ellos están completamente dispuestos, ¿no? Porque ellos tienen hijos, ¿no? O sea, tienen jóvenes y ahorita el mundo está cambiando, ¿no? O sea, en ese caso, ¿cuál sería el aporte que pondrían las autoridades de esos lugares? ¿Cómo apoyarían el proyecto? En la logística, ¿no? O sea, pueden darnos la amplificación, ¿no? Uh-huh, o sea, que necesitamos la amplificación. Y si tienen un proyector, pues porque yo tengo un banco de datos en donde tengo, o sea, es de postaje, ¿no? Sobre la flora, la fauna, la basura, ¿no? Uh-huh. Igual algo de cine, ¿no? O sea, y entonces, ¿no? A ver cómo... con Cuba, porque yo he hablado también en Agat, ¿no? Lo que es en, este es en Carapungo. Ajá. Entonces, ¿qué le han dicho? O sea, ellos a mí me han dicho, no tenemos dinero, ¿no? Yo digo, bueno, ¿no? De entrada, no tenemos dinero. Entonces yo digo, bueno, no, yo, en todo caso, yo les estoy pidiendo a ellos que me den, ellos, ya la logística, ¿no? Porque ellos deben tener la logística, ¿no? Para yo poder, de lunes a viernes, o sea, pues es empezar a organizar con los presidentes, con los jóvenes artistas, tengo 4 días, ¿no? O sea, para estar listos para un sábado, ¿no? Porque vamos a hacer el sábado en un parque y el domingo en otro parque. Este vendría a ser a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces ese es el... Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea y la gente pues está muy dispuesta a colaborar, ¿no? Y me parece en realidad bastante importante que se realicen este tipo de actividades en lo que se denomina la periferia de la urbe, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué sucede. Nosotros estamos ya cerrando esta entrevista. Quisiera que usted nos ayude con algún canal de información. Por ejemplo, cuando ya vaya a tener la fecha prevista, alguna actividad, sea bien el hornado cultural o algún evento, usted, por ejemplo, ¿dónde lo va a estar dando a conocer? ¿Alguna página web? Claro, verán, nosotros pues lo único que tenemos desde el Facebook, ¿no? Uh-huh. O sea, lo único que tenemos, y se llama Casa Abierta Montañita. Ahí lo podemos, ¿no?, encontrar. Claro, no, sí. pues ahí pueden encontrar, ¿no? Y también, o sea, van a encontrar lo que nosotros ya hemos hecho, ¿no? Uh-huh. O sea, en Montañita con las comunas. Claro, los antecedentes nuestros, ¿no? Entonces ahí ya, pues, con el tiempo, pues vamos a vernos una página web, pero también lo que nosotros vamos a hacer es al final de esta caravana, vamos a hacer una exposición, ¿no?, en una calle bien larga, de todos los niños, ¿no?, o sea, de toda esta caravana que se llama la Caravana de la Sandía, ¿no?, y darles, como recuerdo, un pedazo de sandía. Vamos a ver qué sucede, ¿no? A ver, nosotros desde acá le deseamos el mejor de los éxitos al pintor Washington Barba. Seguramente se realizará este proyecto y ya le tendremos en otra visita acá acompañándonos, incluso con las personas con quien va a trabajar en este proyecto, Casa Abierta Ensamble Cultural. Le agradecemos su participación. Bueno, a ustedes muy amable, ¿no?, por esta oportunidad, ¿no?, porque es la comunicación es lo que nos queda, ¿no?, a nosotros, ¿no? Entonces, y por su solidaridad también, pues, les deseo también un buen día, ¿no? Y que les vaya bien ese programa. Muchas gracias. Nos vamos con música. Estoy pensando en ti. La rutina.

tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. A ver, señores, estamos en la segunda parte de Tradición Musical, el momento de contarles las noticias del ámbito de la música. Arrancamos con algo nacional. Les comento, la cantante Mariela Kondo va a realizar un concierto junto a Beto Gómez. Esto tendrá lugar el jueves 28 de enero a las 19:30 en la Alianza Francesa. Esto está en la Alianza Francesa de la sede Centro Norte de la capital de los ecuatorianos. Ellos van a hacer un recorrido por los sonidos de todo el continente americano y esto se convierte en un concierto antesala de la gira promocional de esta cantante, que le llevará a visitar varios países de América del Sur. Se va a ir hasta el sur del continente, nuestra querida Mariela Kondo. Le deseamos el mejor de los éxitos en esta gira. Seguro va a representar muy bien a la sangre ecuatoriana. Y nos vamos a ir hasta Venezuela. El venezolano Franco De Vita, uno de los cantautores más destacados en el mundo de habla hispana, celebrará este sábado su cumpleaños número 62 con el relanzamiento de su disco Tú de qué vas, como parte de una campaña de Síndrome de Down. Se dio a conocer el video de la canción, el cual es protagonizado por Norly Rodríguez y Federico Wolf, bajo la dirección de Pablo Croce, quien logró recrear la historia de los padres de un niño con síndrome de Down y muestran cómo afrontan esta situación. Y de ahí, desde Venezuela, bajamos hasta Colombia. Les vamos a contar que el cantautor colombiano Juanes prepara una serie biográfica que llevará por nombre Persiguiendo el Sol, la cual narrará su camino hacia la fama. Para su realización contará con la ayuda de los productores Ben Silverman y Eric Newman, además de que se grabará en Miami, Florida y en Colombia. De acuerdo con el portal Variety, la idea surgió tras la participación musical de Juanes en Jane the Virgin, y será un show bilingüe con un estilo similar al de las series como de los Narcos o también como la serie Entourage. El intérprete de la camisa negra Fíjate Bien y Un Día Normal continúa con mucho trabajo, puesto que el año pasado estuvo inmerso en una gira internacional denominada Loco de Amor Tour, con la que visitó Alemania, Londres, Francia y algunas ciudades de Estados Unidos. En fin, esas han sido las noticias. Les hemos presentado noticias de Ecuador, Colombia y Venezuela. Una bandera amarilla, azul y rojo nos cobijó en la parte de las noticias musicales. Vamos a hacer una pausa, nos vamos en este caso con música algo de pop, electropop, esto un poco ambientándonos en el viernes. Nos vamos con... is full of wisdom. You can never come to my kingdom. I'm the furthest light you can't see. Try me. En compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Lost it done. Lost it done. Lost it done. Lost it done. Laisse-moi la jatterie. J'avoue là c'est pas mal. On me dit que je suis un génie. Un conseil, ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bronzée. Bébé, me dis pas que tu me kiffes, car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse dans le ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse dans le ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Je mange Estamos acá a Tradición Musical. Les vamos a contar una noticia muy importante en el ámbito de la ciudad de Quito. La revisión vehicular inició ya este mes y ha iniciado con algunos cambios. Los 6 centros de revisión vehicular de Quito abrieron sus puertas hace unos días para que los propietarios de los vehículos accedan al proceso de revisión y matriculación correspondientes al año 2016. Para este año se implementaron algunos cambios. Por ejemplo, ya no existe ventanilla de recaudación en los centros de revisión, por lo que los usuarios deben cancelar los valores correspondientes en las entidades bancarias autorizadas para el cobro por revisión y matrícula. Además, antes de acudir, los usuarios deben obtener su turno a través de la página www.amt.gov.es. La disposición es que en los centros de revisión se realice la revisión técnica vehicular, emisión de certificados de exoneración de revisión técnica vehicular y la renovación de permiso anual de circulación. Entre los trámites que los 6 centros realizarán está el duplicado de la matrícula, solicitud y entrega de placas, emisión de certificado único vehicular, gravamen, matrícula, historial vehicular, mientras que en el Parque Bicentenario y en el Terminal de Quitumbe se realizarán un total de 10 procesos. En enero podrán acercarse tan solo los usuarios que no alcanzaron a hacer este tipo de trámites en el 2015. Además, también podrán hacer este tipo de trabajo las personas que quieran adelantarse a su número de placa. A partir de febrero empezarán con las placas que terminan en 1 y 2. Así que mucho ojo, ahora ya no tiene que acercarse a hacer fila, sino sacar su turno en la página www.amt.gov.es. Y también recordar de que ahora la cancelación de los servicios tiene que hacerlo en los bancos correspondientes. Ya no hay ventanillas de cobro en la revisión vehicular. Con esta información seguro que ustedes ya la apuntaron. Vamos a irnos con música. Otra vez estoy aquí, para ver si esta vez, tal vez, te puedo convencer de que vuelvas. Y otra vez estoy sin ti, sin saber bien qué hacer, porque nunca me di cuenta de que no pude entender qué querías de mí. Nunca pude escuchar a tu corazón. Tienes que entender que tampoco para mí esta historia tiene un final feliz. Dos corazones rotos, dos corazones rotos, amor de cristal que alguien rompió sin querer. Si estamos tan locos, si estamos tan solos, ¿qué vamos a hacer para volver a creer? Solo creo en tu amor, que me salva la vida y me hace que regreses a mí para poder vivir contigo para siempre. No pude entender qué querías de mí. Nunca pude escuchar a tu corazón. Tienes que entender que tampoco para mí esta historia tiene un fin. Dos corazones rotos, dos corazones rotos, amor de cristal que alguien rompió sin querer. Si estamos tan locos, si estamos tan solos, ¿qué vamos a hacer para volver a creer? Solo creo en tu amor, que me salva la vida y me hace bien. Amor de cristal que alguien rompió sin querer. Si estamos tan locos, si estamos tan solos, ¿qué vamos a hacer para volver a creer? Solo creo en tu amor, que me salva la vida y me hace bien. Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte. De esta manera llegamos a la parte final de Tradición Musical. Seguramente ustedes la pasaron bien, rieron igual con nosotros, compartimos la buena música para este sábado. También nos enteramos de las actividades que se van a desarrollar en Llano Grande. Por hoy nos despedimos, agradecemos a todos ustedes en los 940M y también en la 92.9 FM. A Daniel Castellanos en la cabina máster y acá Darío Males se despide. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Contigo, de mujer, ágape, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Dígame, tócame, lárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. azul, loca mulata, cromática.